Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. La responsabilidad social es puede ser entendido como una responsabilidad que viene desde afuera o parte de la responsabilidad individual que tiene cada uno. O sea, puede ser una imposición o puede ser una construcción que parte del individuo. En realidad eso depende, digamos, de cómo se ubica el individuo, si como sujeto social o como un individuo por fuera de las relaciones sociales. La responsabilidad social puede ser una imposición o una construcción. Lo que plantea Leonardo, otro Leonardo, no el del programa pasado, Leonardo, becario doctoral, actualmente haciendo el doctorado en la Universidad Nacional de San Luis, probablemente un futuro investigador, un futuro científico. Lo que propone Leonardo es que existe un adentro, y lo plantea en términos bastante taxativos. ¿Estoy adentro de las relaciones sociales o estoy como afuera? Pensar como sujeto social que es parte y se reconoce en una sociedad, eso es pensar estar dentro de estas relaciones sociales. No significa ser un mártir solidario y bonachón, ¿no? Significa que la realidad no te es indiferente, sobre todo no te es indiferente ni el sufrimiento ni el atropello de los derechos del otro. ¿Qué responsabilidades tenemos entonces socialmente hablando como sujeto social? Ya no como el individuo, sino como ese que se reconoce dentro de una sociedad. Las responsabilidades de alguien en la función pública, por ejemplo, son mayores que las del ciudadano. Les competen otras responsabilidades. Pero las del conjunto de los ciudadanos son equivalentes en algún punto. En cuanto a que cuando se cumplen dichas responsabilidades y se respeta el derecho, también se construye sociedad, se construyen vínculos y nos reconocemos en el otro. Cuando las cosas nos parecen distantes, cuando le pasan al otro, nos alejamos de esa construcción social. Puede parecer curioso para aquellos que piensan que la ciencia está vinculada al colisionador de hadrones o aquellos que piensan que la ciencia se limita a conocer sobre el resultado de reacciones químicas. Esto también es motivo de estudio en las ciencias sociales. ¿Cómo se construye responsabilidad social? ¿Cómo me identifico como un sujeto social con responsabilidades colectivas? No netamente o exclusivamente personales. Ahora nos volcamos a la ciencia y la pregunta, al menos para uno, es obvia. ¿Por dónde pasan las responsabilidades del individuo científico? ¿Pasa por un lugar? ¿Pasa por varios? Digamos, ¿es como el científico de una sola cara o el científico tiene diferentes caras, aristas? ¿Un científico socialmente responsable es uno que publica en término, en cantidad y con calidad? ¿O el científico es además persona y además tiene vínculos y responsabilidades sociales, más allá de hacer bien su trabajo como científico? ¿Es solo eso? No tenemos ni espacio ni cemento suficiente aquí para erigir monumentos a científicos ilustres, no estamos para vestir héroes, no nos interesa, no es nuestra labor nominar o identificar sobresalientes en estos términos. A veces simplemente queremos discutirlo. ¿Qué idea, qué imagen del científico tiene la ciudadanía? ¿Cuál es el científico de carne y hueso que habita en la sociedad? ¿Qué hace y cómo piensa ese científico? ¿Nos identificamos con él? ¿Ese científico se identifica con la sociedad? ¿Es un sujeto socialmente hablando? ¿Es un sujeto responsable socialmente hablando? De este y otros temas vamos a estar hablando en el programa de hoy de La Búsqueda. Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Recibirte en una universidad nacional con prestigio es tu mejor currículum. Universidad Nacional de San Luis, haciendo historia. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que todos los martes utilizamos para hacer un poco de reflexión, divulgación de la ciencia, obviamente, pero también reflexionamos sobre la ciencia y sus múltiples aristas. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745 o podés dejar tu mensaje de voz al 420-895. Está conmigo aquí Osvaldo Martín. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal, Antonio? ¿Bien? ¿Cómo te va? Muy bien. Que nos dice otras formas de comunicarse con la búsqueda. Entrá en este mismo instante a peligrociencia.com, sí, y podés chatear y dejarnos mensajes. Ajá. O entra a facebook.com/labúsqueda y también podés dejarnos mensajes. Me gusta ahí. Facebook, pero todavía no lo termino de digerir que estemos en Facebook. Es una cosa rara. Es muy raro, sí. Yo te lo dejé como que lo manejes vos porque yo con Facebook no soy muy amigo. Sí, bueno. Sí. Yo me estoy enemistando. Pero vamos a hacer lo posible. Vos sabés que a las 9 de la mañana, Osvaldo, sí, en Tilizarao nos sintonizan por el 98.1 FM Center. Es buenísimo. 9 de la mañana, dije, ¿no? ¿Dije 9? 9 de la mañana nos sintonizan en Tilizarao por FM Center, el 98.1. Estás en Tilizarao, nos estás escuchando, sí, el sábado. Bueno, comunícate con la búsqueda. Podés hacerlo también a labúsquedadivulgación@gmail.com. ¿No? Labúsquedadivulgación@gmail.com. Hacemos el programa de hoy. Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione, Lorena Gastaldi, ausente con aviso, y en la operación de sonidos y puesta en el aire, Alejandro Fernández. La primera noticia viene de la mano de Osvaldo. Osvaldo, ¿qué tenés? Así es, te cuento de, para aquellos que le han prestado, que le prestan atención al cielo, si vos vas y mirás el cielo en una noche que no haya luna llena, o que no haya luna en realidad, uh-huh, también luna nueva, y que estés lejos de, lejos de la ciudad, estés en el campo, sí, vas a ver dos fuentes principales de luz en el cielo. Una, ajá, es la Vía Láctea, que es esa franja de estrellas que se ve, uh-huh, estás viendo un costado de la Vía Láctea, y otro es un triángulo, que tiene un brillo muy tenue, blanquecino. Es cierto. Ese triangulito se llama la luz zodiacal, ¿sí? Ajá. Que no tiene nada que ver con lo del... Tiene algo que ver con lo del zodiaco, pero nada que ver con la astrología. Pero no tiene nada que ver con, tiene la, que astrología. Ver con la astronomía. Okay. ¿Por qué se llama así? Porque ese triángulo se extiende a lo largo de la elíptica, ¿sí? Que es la línea que, imaginariamente, la línea que traza el Sol cuando aparentemente se mueve alrededor de la Tierra, cuando, uh-huh, es al revés. Sí. Pero, uh-huh, te da la impresión de que se moviera por ahí. Uh-huh. Y esa línea por donde se mueve es el zodiaco, ¿sí? Uh-huh. Desde 1661 sabemos por qué eso brilla, ¿está bien? Sabemos que eso es polvo que, digamos, dispersa luz. Y por eso, uh-huh, nos da esa cuestión brillante. Pero no sabemos de dónde viene el... No es que emane luz, no de emana, sino que la dispersa. Dispersa luz que, uh-huh, viene del Sol, ¿está bien? Uh-huh. Y sabemos que, ¿cómo se llama? Que es polvo, pero no sabemos de dónde viene ese polvillo. Ajá, mira vos. Hasta, ¿sí? Hasta hoy. Hoy, uh-huh, día mismo que salió un paper publicado en el Journal de Astrophysical Journal, ¿sí? Hecho por científicos de Estados Unidos, República Checa y Francia, que, uh-huh, explican por primera vez de forma satisfactoria el origen de este fenómeno. Este polvillo proviene de un grupo de cometas, ¿sí?, que se llama la familia de cometas de Júpiter. Después en el blog me voy a estar explayando de qué se trata, uh-huh, esto. Pero la cuestión es que lo que explican es que estos cometas lo que sufren es un fenómeno de ruptura por la gravedad de Júpiter, ¿sí? No es polvillo que salga por sublimación, que es el fenómeno que le hace, uh-huh, ver la cola del cometa, sí, sí, sino, sí, que estalla por la gran gravedad que tiene, uh-huh, Júpiter. Y ese polvillo, ¿sí?, es el que después dispersa la luz. Ah, mira vos. Lo interesante de este trabajo es que ya teníamos modelos previamente que explicaban algunos fenómenos, explicaban parte de este fenómeno, ¿sí? Digo que esta es la primera vez que se explica de forma satisfactoria porque este es el primer trabajo que genera un modelo desde primeros principios, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué es esto? Esto es partir de enunciados básicos fundamentales que entendemos, uh-huh, y desde ahí empezar a derivar el resto de las cuestiones que observamos. Los modelos antes eran fenomenológicos, o sea, metían ya algo, cosas que estábamos, uh-huh, mirando. Uh-huh. Estaban hechos como para ajustarse a lo que vemos. Uh-huh. Este modelo va mucho más, es más simple, parte de una cosa más simple y explica otras cuestiones. Incluso, explica un sinnúmero de mediciones hechas durante años de esto. Incluso, explica algo que parecía ser, hasta antes, que no tenía correlación, que es la composición específica de unos meteoritos que se encuentran por toda la Antártida. Este modelo explica algo que estaba en apariencia completamente desconectado con esta nube, uh-huh, ¿sí?, con esta luz zodiacal. Y es porque esos micrometeoritos, que se les llama, tienen la composición particular que tienen. ¿Y es? ¿Por qué? Y es, es, digamos, es parte de estos uh-huh. Es que es un poco complicado. Hay dos tipos de cometas, unos de periodo corto y unos de periodo largo, ¿sí? Los de periodo corto se originan en una parte del sistema solar, los de periodo largo en otro. Estos cometas, ¿sí?, son de periodo corto, y al romperse por la gravedad, parte de esas micropartículas terminan cayendo en la Tierra. Algunas en la atmósfera desaparecen y otras terminan cayendo. Las encontramos en la Antártida porque acá las patearíamos, digamos. ¿Se entiende? Claro, en la Antártida entiendo. Quedan preservadas porque no hay mucha actividad humana. La clásica pregunta mía es, ¿por qué elegiste esta noticia? Porque me gustó. Porque me gusta mirar al cielo y entender. Así como me maravillé la primera vez que alguien me dijo que esa luz que yo veía, uh-huh. ese cúmulo de estrellas, era que yo estaba viendo la propia Vía Láctea o un costado de la Vía Láctea. Entender que lo que estoy viendo es este polvo, A mí hay algo que me fascina, es la conexión, digamos, nosotros establecemos como algo natural, porque lo es, está naturalizado, el hecho de que la estrella más cercana nos dé calor y favorezca de alguna manera la vida. Pero además estamos conectados de distintas formas con el espacio exterior, y eso es algo que a mí sencillamente me vuela la cabeza, que esta zona en particular con esta serie de partículas, alguna de estas partículas, ¿no?, llegan a la Tierra de alguna manera o están combinadas de tal. Eso a mí, esas conexiones me parecen hasta conmovedoras. Porque habla de lo minúsculo, de lo minúsculos que somos. Bueno, por eso te digo, el origen de estas partículas comienza en los confines del sistema solar y después de miles de años, de millones de años, termina en la Antártida. Osvaldo, no me tengo que ir tan lejos. A ver. No me tengo que ir tan lejos. Estarás enterado de que los oyentes también, de que se expidió la Haya. Así es. Sí, la Corte de la Haya sobre, estábamos esperando el fallo que dirimía si Botnia contaminaba o no y si tenía que ser removida o reubicada. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, el fallo, digamos, algunos lo titularon como triunfo moral para Argentina, pero en los hechos no pasó nada. ¿Qué ocurre? La Haya dice, sí, en efecto, Uruguay no avisó que iba a hacer uso de ese espacio y tendría que haberlo acordado con Argentina. Bien. En realidad, pero no hay ningún incumplimiento de fondo. No hay un tratado que... Sí, pero dice, no le avisó, pero claro, el problema, dice la Haya, es que Argentina no pudo demostrar que Botnia contaminara. Lo cual, para mí, les comento a los oyentes, es el detalle más... no tan detalle. Uh-huh. En derecho ambiental, el que tiene que probar que no contamina es el acusado. Por eso, las empresas hacen estudios de impacto ambiental. No esperan a que alguien los denuncie por contaminación. Antes hay que decir, estimo que no voy a contaminar, y después tiene que demostrar que no está contaminando cada vez que le llegue un control. ¿Por qué Argentina no pudo demostrar que contaminaba? Hay dos opciones. Una, no se hicieron bien los estudios, en realidad son tres, no se hicieron bien los estudios, se hicieron los estudios, pero no es suficiente. Digamos, en realidad no hay contaminación. Uh-huh. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta aquí la resolución de la Haya, se terminó el tema. No hay mucho más. Es inapelable. No hay mucho más que hablar. No la van a reubicar, uh-huh. No se va a sacar, no hay ninguna razón por la cual se piense que Botnia contamina. Pero me fui a investigar quiénes habían hecho esos estudios, los que se llaman estudios de base. Los estudios de base que se hicieron entre el 2006 y el 2007, antes de que se instalara Botnia frente a Gualeguaychú, ¿sí? Fueron hechos por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en un grupo multidisciplinario, geólogos, químicos, bioquímicos, limnólogos, ecólogos, que trabajaron durante el 2005 hasta el 2007, haciendo una línea de base. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo era el río? Aguas arriba, en el lugar donde se proponía, ya se sabía que iba a estar, y aguas abajo. Y obtuvo lo que es la línea base. En la línea base se demostró que el río nunca varió más de lo que varió alguna vez durante los años que se tienen estudios de ese tipo en ese río, que no hay contaminación por sulfídrico o ningún azufrado, ninguna sustancia con azufre en el aire, que no habían procesos de eutroficación, es decir, cuando hay un crecimiento desmedido de cierta flora y algas y bacterias en los cuerpos de agua, eso no había ocurrido. ¿Qué ocurre en el 2008, luego de la instalación de Botnia? El equipo multidisciplinario detectó para un número significativo para estos investigadores de variables que habían cambiado esos valores de base. Para alguno de esos valores, además, estaban por encima de lo permitido tolerable. En el 2009, en enero del 2009, se observa una mancha en el río, una mancha que mide kilómetros, ¿no? Como kilómetros cuadrados, porque es un río muy ancho y muy largo. Entonces se observa una mancha. Esa mancha está vinculada a un proceso de eutroficación, donde aparentemente empiezan a crecer muchas bacterias, muchas algas, cianobacterias, ¿sí? Que además producen ciertas toxinas que en grandes cantidades lo que hacen es alterar el funcionamiento del ecosistema. ¿Cuándo aparecen estos procesos de eutroficación? Cuando se tiran nutrientes al agua. A veces son procesos naturales, la mayoría son procesos antrópicos, es decir, donde el hombre, la humanidad, ha metido la cuchara ahí. En este caso, los investigadores de la UBA fueron a investigar cuál podría ser la fuente. Obviamente, los volúmenes del río, aun cuando dan para determinar ciertas concentraciones, obviamente, esto quiere decir que se están tirando ciertos compuestos, encontraron que había una gran cantidad de fibras derivadas de la pulpa del procesamiento de eucaliptus, uno de los árboles que se utiliza en la pastera. Esto fue sacado de los desagües que tienen, ¿no? Toda esta información fue a La Haya. Bien, ¿y? Bueno, ya saben el dictamen de La Haya. Además, se comprobó que durante 76 días después de la instalación se constataron no solo niveles y concentraciones de compuestos azufrados que producían el mal olor este que en algún momento la comunidad de Gualeguaychú se quejó, sino que no era solo mal olor, es que habían concentraciones 3 hasta 4 veces más elevadas de las que son recomendables. Y esta es la noticia. Esta es la noticia. ¿No? Es decir, hay evidencia que hay algo de contaminación, pero evidentemente fue cotejada de alguna manera o no fue suficiente. En algún momento vamos a poder acceder a versiones en español del dictamen, porque ahora están como traducidas parcialmente, para ver cómo se analizó técnicamente. Pero investigar se investigó. Es uno de los pocos estudios donde se tiene una línea de base de 3 años antes, 2 años antes y de 1 año o 2 después. Es interesante. Nos vamos a ocupar del tema, vamos a entrevistar a alguien que haya estado en este grupo de trabajo. Tírame la columna, ya nos vamos directamente a la columna. Un artículo aparecido en la revista Science, si no me equivoco. Science. En efecto, ¿no? Australopithecus sediva, una nueva especie de australopitecino, tipo australopitecino del sur de África. Y la noticia dice en breve que se han encontrado dos esqueletos de casi 2 millones de antigüedad que comparten estos esqueletos de homínidos, comparten características de como los homínidos como somos actualmente y algunas de las características de otros homínidos anteriores. Es lo más cercano que se ha encontrado a la forma anatómica, esquelética de Homo sapiens hasta ahora. Y obviamente los investigadores dicen, esto es lo más cercano del ser humano que hemos estado encontrando un resto óseo. ¿Y quién está acá? Una paleontóloga. Andrea Arcucci es paleontóloga, es docente e investigadora en la Universidad Nacional de San Luis. Otrora, del 2002 al 2008, co-conductora de La Búsqueda en la emisora Amiga. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Un gusto estar acá de visita. Bien, a nosotros también, es un placer. Y yo estoy contenta. Bien. Con esta noticia. ¿Por qué? A ver. No solamente por el aspecto científico de la noticia del que vamos a hablar enseguida, sino porque paramos el eslabonazo. El eslabonazo. Se acabó el eslabonazo. Aclaremos. Porque, con el eslabonazo. Digamos, esto lo digo porque esto del eslabonazo lo leí hace un rato en un blog de paleontología español. Ajá. Que se llama Paleofreak. Sí, que es muy recomendable. Paleontólogos y cómicos a la vez. Y cómicos, sí. Porque en realidad hay un plano científico en esta noticia y hay un plano de divulgación. Veamos. Es importante. Dale. Que tiene que ver con que pareciera que los periodistas finalmente, muchos, entendieron que lo del eslabón perdido no era tal. Vamos todavía. Así que parece que después de muchas aclaraciones, de muchos años de decir que en realidad el eslabón no era el eslabón y que nadie se había perdido nada, bueno, pareciera que con esta noticia alguien entendió algo porque, por lo menos en ese aspecto. Nadie habló de eslabones perdidos. No. Bien. Las tituladas de esta noticia han sido, por ejemplo, un nuevo primo. Bien. Un miembro más de nuestra familia. Vamos todavía. Nuevo fósil importante. O sea, digamos, una serie de títulos que son mucho más adecuados, mucho más ilustrativos y que en realidad, digamos, coinciden mucho más con el contenido de las noticias. Entonces, así que eso me parece digno de celebrar. Bien. ¿Y la parte científica? Y la parte científica es que realmente es un hallazgo muy importante. ¿Por qué? Un hallazgo muy, muy importante. Bueno, básicamente Australopithecus sediva es una especie nueva, digamos, de nuestra familia, que es la de los homínidos. La familia de los homínidos se ha extendido, digamos, temporalmente por más de 5 millones de años, por más de los últimos 5 millones de años, y en realidad nuestra especie Homo sapiens, que forma parte de esa familia, está sola en este mundo desde hace nada más que 25.000 años. Es muy poco. Hace muy poquito que todos nuestros parientes nos abandonaron, digamos. En realidad se fueron extinguiendo a lo largo de esos 5 millones de años. Y hemos quedado solitos, pareciera, como los últimos representantes de esa familia. Una soledad evolutiva. Una especie de soledad evolutiva, un callejón sin salida evolutivo. También le dicen algunos. Pero bueno, no somos los únicos que estamos, los únicos grupos de organismos que estamos en ese estado. Y bueno, todavía parece que nos va bastante bien. Bien, ¿cómo se reconstruye que algo es una especie diferente a partir de restos de dos esqueletos? Bueno, en este caso se trata de dos esqueletos, de un niño de unos 10 años y otro, una mujer de unos 30 años más o menos. Los dos esqueletos tienen partes de cráneo, en el caso del niño es un cráneo casi completo, y también parte del esqueleto del cuerpo. Entonces, digamos, hay mucha información ahí. Hay toda una cuestión muy interesante también de dónde se encontraron los restos estos. Se llaman, la especie se llama sediva. Sediva quiere decir pozo de agua en un idioma africano, porque en realidad estos restos se encontraron como parte del relleno de lo que habría sido una aguada, donde muchos animales, entre ellos estos primates primitivos, habrían ido a tomar agua y habrían quedado atrapados ahí junto con los restos de otros animales. No se conoce absolutamente nada hasta ahora de cómo caminaban, los artefactos que utilizaban, la dieta a través de los dientes. Dentro de los homínidos se puede diferenciar básicamente a los australopitecinos, esto es de lo que estamos hablando, los australopithecus, son las ramas más primitivas, son las especies más antiguas y las más primitivas de todos los homínidos. Y no hay ningún resto de artefacto de ellos. Bien. Es muy probable que usaran herramientas, pero herramientas descartables. No se las puede asociar con los restos fosilizados. Exactamente, no eran herramientas de piedra que pudieran trabajar y guardarlas y volverlas a usar. ¿Sí? Recién es en el género y en la especie de Homo, algunos, Homo habilis, Homo ergaster, en fin, varias especies de Homo que nos antecedieron a nosotros, al Homo sapiens, que son los que ya usaban herramientas y además tenían como característica tener un cerebro muy grande. La característica de los australopitecinos es que en su esqueleto corporal podemos ver que caminaban erguidos. Caminaban erguidos. No hay ninguna duda. Muy bien. Lo que tenían eran los miembros anteriores, los brazos, bastante más largos que nosotros, lo que probablemente quiere decir que todavía eran un poco más arborícolas, digamos. Pero el tema es que tenían una cara muy primitiva, digamos, con rasgos muy fuertes y un cerebro muy pequeño. O sea, la caja craneana y el cerebro que iría dentro de la caja craneana era muy pequeño, quiero decir, la mitad que el nuestro. Muy pequeño, pocas y chances. En ese sentido, esta nueva especie encaja dentro de esas características, de los más primitivos. Esta nueva especie tiene unos 2 millones de años, más o menos. Y, por supuesto, se ha desatado todo un debate acerca de esto, porque estas supuestas características avanzadas que tiene esta especie Bueno, entre los paleoantropólogos, además de ser muy científicos, los paleoantropólogos son muy opinadores. Ah, mira vos. Sí, y se maneja muchísima plata. Eso dicho por alguien que no es paleoantropóloga. No, no, no. Claro. Pero que también puedo opinar, digamos, acerca de ellos. Claro, sí. Y se maneja muy mucha plata en este tema de nuestra propia historia humana. Sí. ¿Dónde, así que hay circula mucha pelea. ¿Por dónde circula la plata? La plata circula por varios ¿subsidios? Grupos. ¿Subsidios? Sí, sí, por supuesto. Pues digamos, circula. Hay subsidios. Sponsors. Y de hecho, Sudáfrica en particular, además de muy orgullosa del Mundial de Fútbol, está igualmente orgullosa de esto. Este hallazgo ocurrió en un lugar que ellos mismos, que es una reserva, patrimonio de la UNESCO, que ellos mismos han llamado cuna de la humanidad. Para decirte no es un dato la menor, relevancia que le dan. Lo cual es cierto. El gobierno está muy comprometido. Pero lo cual es cierto. En esto, por supuesto. Técnicamente sí, sí, sí. Cierto. Sí, sí, es técnicamente correcto. Sí, sí. Bueno, algún día tenemos que hablar de por dónde circulan los fondos en estos hot topics, en estos sitios, temas y sitios calientes de la ciencia. Sobre la paleontología es uno. Vamos a hablar del patrimonio, contrabando de piezas, la financiación de la paleontología. ¿Puede ser? Sí, sí, claro, por supuesto. Andrea Arcucci, paleontóloga, investigadora en la Universidad Les Nacional de San Luis. Les recomiendo un artículo que vamos a poner sobre este tema, que vamos a poner en la página de la búsqueda. A ver. La gente que se quedó con ganas de leer que, algo que, más. Entonces, que entra al blog. Un artículo en castellano. Excelente. Que pueden leer y que está muy bien explicado el hallazgo y las implicancias que tiene. Vamos a la pausa y ya volvemos. Muchas gracias. De Andrea. Nada, gracias a ustedes. Abogacía, procuración, licenciatura en nutrición, licenciatura en enfermería, ciclo de licenciatura en lengua inglesa, tecnicaturas universitarias en obras viales, explotación minera, procesamiento en minerales, asistencia jurídica, seguridad e higiene en el trabajo. Nuevas carreras de la Universidad de Siempre. Universidad Nacional de San Luis. Un buen conocimiento y una buena salsa se obtienen por el mismo procedimiento, la reducción. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. FM Ciudad 98.9 MHz. Disfrutando de tu compañía, todo el año 2010. Escribinos a labúsquedadivulgacion@gmail.com. Un método para conocer equivale a un método para dudar. Le habían solicitado para la Feria del Libro, que se va a realizar en abril ahora en Buenos Aires, en un espacio que otorga CONICET para que sus investigadores den a conocer que se hace en CONICET. Usted propone una charla y esa charla tiene que ver con los efectos de glifosato sobre las alteraciones y malformaciones que produce el glifosato en larvas de un anfibio, de una especie de anfibio. Y hasta ahora usted no ha recibido... Sí, lo hemos hecho en anfibio y en pollo. En anfibio y en pollo, exactamente. Y usted hasta ahora no ha recibido ni un no formal, pero sabe que es no. Su charla no va a estar ahí, la que usted propone no va a estar ahí. ¿Es así? Es así. Bueno, el CONICET en su espacio institucional que tiene la Feria del Libro desde hace unos años le ofrece a sus investigadores y a sus institutos. Bueno, lo que pasó simplemente es que, bueno, yo mandé, como otros investigadores, una propuesta y nunca nadie me contestó, hasta que llegó el momento de hacer un cronograma. Entonces se hace el cronograma, se introduce en el cronograma que propone el instituto a través de alguien se hizo cargo de armar esto, digamos. Uh-huh. Y la respuesta fue que había problemas con esa charla y que no se podía... Esta persona empezó a indagar... y hasta que se entera, digamos, sí, un poco de récord, que en realidad el problema era que el CONICET no quería que yo viese. Usted pide las explicaciones del caso. Yo lo que hice fue enterarme, porque nadie me quería decir a mí, ni del CONICET, para no exponer, para no exponerse a discutirlo conmigo, pero tampoco mis colegas, que decían, bueno, trataban de resolverlo sin que yo estuviera en medio. Pero al final me lo tuvieron que decir, entonces yo lo que hago es mandar una carta pidiéndole al CONICET que me explique las razones, que yo considero que es un acto de censura, que no hay ninguna razón para esto. Las explicaciones no volvieron, no hay explicaciones, no hay contestación a esa carta, ni siquiera un llamado por teléfono. Una colega que habló con la presidenta al día siguiente de esta, que yo me enterara, le dijo, bueno, pero llámenlo y explíquenle, en todo caso, díganle a él, ¿no? No hagan que terceros o cuartos sean los mensajeros. Por lo tanto, pero no, ese llamado no existió. Entonces tampoco sabe las razones por las cuales usted no puede hablar de eso en las... La versión que yo tengo de un par de conversaciones y un par de conversaciones telefónicas de la doctora Rovira, que es la presidenta de CONICET, que no es un tema conveniente, que es un tema conflictivo, que en realidad no se sabe si es serio o no serio, digamos, hay un prejuicio también en esto, digamos, porque ella no puede juzgar seriedad o no seriedad sobre algo que no conoce directamente, además es física, digamos, tampoco podría juzgarlo, y que de última había sido una decisión que había tomado ella con el directorio. Por lo tanto, yo lo asumí, digamos. Algunas de esas me las contaron, otras están escritas en algún correo electrónico que ha empezado a circular por ahí, sobre todo desde Córdoba. Y bueno, entonces en eso estamos. Yo creo que es un serio problema. Me parece que es un manchón serio para la institución. ¿Por qué no le cuenta a los oyentes de qué se trata específicamente este estudio que usted realizó? Bueno, en realidad le dio difusión el año pasado, pero lleva realizando hace un tiempo. En realidad empezó hace bastante más del año pasado. El año pasado, después de un tiempo considerable de hacer estudios, nosotros hicimos dos tipos de estudios: un estudio sumergiendo los embriones, sometiendo los embriones a contacto permanente con una dilución. Una solución muy diluida de glifosato que se vende comercialmente, y vimos que había malformaciones. A partir de ahí, entonces lo que hicimos para evitar problemas de interpretación metodológica, usamos glifosato puro, la droga pura, y la introdujimos mediante una microinyección en el embrión, y comprobamos que las malformaciones se repetían una y otra vez. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, digamos, que había una acción específica del glifosato. Eso fue enviado en julio. Bueno, yo fui en julio, llevé a un congreso en San Francisco de Biología del Desarrollo. Ahí inclusive me encontré con alguna gente de Canadá, sobre todo, que también están muy preocupados por estas cosas. Y se interesó en el tema. Están muy preocupados por estas cosas. Estas cosas se estudian en lugares donde la gente está preocupada, obviamente, ¿no es cierto? Sí, claro. No sé, a nadie le interesa estudiar estas cosas si no se están usando en el lugar que uno vive o con la gente que uno vive. Y después en la segunda etapa, digamos, desde mediados del año pasado hasta ahora, el trabajo ya fue enviado, estamos discutiendo con los comentarios de los referís en una revista de la especialidad, y lo que sí hicimos y avanzamos, y por eso quizás retrasamos un poco la publicación, es porque nos adentramos en el mecanismo de acción que terminó siendo que está alterando el metabolismo de un derivado de la vitamina A, que es el ácido retinoico. Y eso, el ácido retinoico es muy conocido como teratógeno en toda la clínica. y por lo tanto nos tropezamos con un mecanismo de acción que no es desconocido y que además por una serie de circunstancias históricas nosotros conocemos bien. El mecanismo no es desconocido, pero el hecho de que el glifosato actúe a ese nivel, claro, sí, supuesto, eso por sí. Por supuesto que no, por supuesto, eso es la contribución. Uh-huh. En un embriones de vertebrados como el pollo y el anfibio, uh-huh, uno debería suponer que dada la conservación del desarrollo embrionario entre vertebrados, y si es cierto, como dicen los autores, que el glifosato atraviesa la placenta, existe la posibilidad de que cualquier mamífero placentario, ¿no es cierto?, cualquier animal que tenga placenta de desarrollo interno, también pueda pasar el glifosato a través de la barrera y acumularse en el embrión. Con lo de ahí la preocupación, de ahí la preocupación de los resultados obtenidos. De ahí también eso, el relato del aumento de malformaciones en los territorios donde se usa. De ahí que a usted no le extrañe estos relatos de aumento. No me extraña. Claro. El relato más frecuente, a decir uh-huh, verdad, desde el punto de vista médico-científico, es interesante, es el del aborto a repetición. Ajá. Porque como usted sabe que los embriones, que usted sabe que el embrión es muy fácil de destruir, digamos, es muy sensible, uh-huh, un biosensor muy sensible, por lo tanto, en realidad cuando uno ve una malformación está viendo uno de muchísimos, está viendo un animal mal formado vivo de muchísimos muertos, uh-huh, entre muchísimos muertos, uh-huh, digamos, porque en general el embrión se muere, sobrevive es la excepción en realidad. Sí. Así que la malformación es un dato de la excepción. Lo que relatan las madres embarazadas en esas regiones son los abortos a repetición, uh-huh, y abortos subclínicos o a mediado de medio embarazo, uh-huh, o sin placenta, sin embrión. Uh-huh. O sea que hay una cantidad de cosas y muchas malformaciones concentradas para lo que uno espera en una población determinada. Estás escuchando la entrevista que le hicimos a Andrés Carrasco, que es investigador de la UBA y de CONICET, es embriólogo e hizo experiencias con glifosato. Le hicimos una última pregunta que tenía que ver con todo. ¿Se investiga? ¿Y todo se dice? El ocultamiento del desarrollo científico y su derivado tecnológico es siempre oculta, en todo caso, involucra, digamos, una intencionalidad que no es científica. Uh-huh. A mí me parece que tanto así que no se puede prometer lo que no se puede cumplir, cosa que la ciencia y la tecnología viene bastante batiendo parches en uh-huh, los últimos tiempos, ¿no? Esto de que se puede hacer cualquier cosa y resolver cualquier problema, sí, inclusive sin mirar los problemas que se pueden ir creando a medida que se van resolviendo. Sí. Y después va a haber que más tecnología para resolver los problemas que creó la tecnología. Y tampoco se puede ocultar cuando hay malas noticias, o noticias de precautorias, uh-huh, que más allá de que yo no me tengo por qué hacer cargo que afecten a determinados intereses o a determinadas decisiones políticas. Uh-huh. Por eso también considero que el informe del CONICET que eventualmente pidieron sobre este tema es un informe usted dice el CONICET ante sus declaraciones el año pasado dice, bueno, está bien, vamos a hacer un informe acerca de los efectos del glifosato a ver qué se conoce hoy. Básicamente eso, el informe lo hizo para el Ministerio de Salud. Sí. Ese informe está muy sesgado, ese informe desmiente, digamos. No mis investigaciones, porque no las tenían, digamos, pero desmiente uh-huh, toda la información bibliográfica que hay, que no es poca. Acá hay gente que ha trabajado en la Argentina durante mucho tiempo en estas cosas, tanto a nivel de invertebrados, como Norma Sánchez en La Plata, como en genotoxicidad y glifosato, como sí, Mañas y Gorla en Córdoba. Uh-huh. Lachmanovich ya hizo observaciones en el año 20 y pico sobre sí, estas cosas. Así que todo eso lo minimiza, digamos. Uh-huh. O las investigaciones de Seralini, ¿no? En Francia, Bell, que ya vienen diciendo que tiene que produce muerte celular, que produce esto, que produce aquello. Y a mí me parece que eso no, una institución no puede hacer un informe con un balance de conclusiones. Si estuviera en sus manos hacer algo al respecto sobre las aplicaciones y usos de este herbicida, si estuviera en sus manos, ¿usted qué haría con lo que conoce hoy? De máxima una moratoria. Uh-huh. Podría atacarlo por varios. Una moratoria significa poner una atención muy, muy seria sobre las formas y uso, digamos, y concentraciones. Uh-huh. Segundo, una revisión, digamos, de la clasificación de este tóxico, uh-huh, que está en la zona verde, digamos, de baja toxicidad. Sí. Y en tercer lugar, hacer algo que el gobierno intentó hacer en febrero del año pasado, antes, ajá, que yo hiciera, que fue sacar un decreto 21 del 2009. Sí. Ahí hay instancias de las denuncias de del barrio Ituzaingó, Córdoba. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. El decreto 21 le ordena al Ministerio de Salud armar una comisión para hacer un estudio epidemiológico de, sí, 1.200.000 pesos que nunca llegaron a Córdoba, y le ordena al CONICET que haga ese famoso informe, que después fue acelerado porque, uh-huh, circunstancialmente aparecí yo en el escenario, digamos. Pero el informe fue a Salud y yo no conozco ninguna información de final, digamos. No creo que la comisión esa de Salud, que está formada por distintas instituciones, entre ellas el CONICET, haya sacado un informe sobre... Que ordena el decreto, digamos, uh-huh, porque si el estudio epidemiológico en Ituzaingó no se hizo, digamos, no hay mucho para decir, ¿no? Me parece que ese estudio epidemiológico es el que yo reclamaría, digamos. Está bien. Pero a nivel nacional, hacer un relevamiento, uh-huh, en hospitales, salas de mediana complejidad, en las sociedades médicas, digamos, para, uh-huh, recabar información y hacer casuística. Porque las poblaciones, usted sabe también como yo, todas las enfermedades tienen, sí, sí, índices, sí, uh-huh, de penetración, digamos. Cuando esos índices varían, hay que ir a buscar causas. Pero al respecto aquí no hay datos oficiales. No. Yo le puedo decir que yo tuve una reunión en el Ministerio de Salud, uh-huh, previo a la salida del informe, sí, donde me preguntaron a mí yo qué opinaba acerca de ese informe. Sí. Yo le dije, bueno, yo lo leí, pero me parece que ese informe no les va a resolver el problema, uh-huh, porque como Ministerio de Salud, en realidad lo que se impone es una acción desde la política sanitaria. No. Exactamente. La ciencia. Uh-huh. Sí, sí, sí. La ciencia puede decir mucho. Yo siempre digo que es casi perverso que el glifosato haya cobrado estado público a partir de una serie de experimentos en un laboratorio. Me, uh-huh, parece que no es un problema de la ciencia, es un problema de la salud. Si uno va a usar un herbicida de esto, de la manera que se usa en la Argentina, y la en extensión e cantidad, uno tiene que hacer relevamiento epidemiológico más allá de lo que digan los científicos, digamos, a favor o en contra. Uh-huh. Tiene, uh-huh, que hacer un seguimiento. Son 13 años de uso de este. No en vano hay organizaciones enteras en cada provincia clamando ante la justicia por los daños que ellos perciben que se produce, y eso, sí, no estoy al tanto. Yo, estoy, ¿no?, al tanto. Me parece que este país está como dado vuelta. Tiene que aparecer un dato de la ciencia que es una mala noticia para que se despierte todo un debate que no se puede resolver desde la ciencia, sino que se debe resolver de otro lado. Esta es la complejidad del problema, porque si fuera fácil, sería fácil que yo dijera, bueno, tal cosa, entonces todo el mundo se ordena atrás de esa idea, pero me parece que esto es mucho más complejo, porque no intervienen los... Por empezar, no están los actores que deberían estar. El Ministerio, uh-huh, de Salud no está en esto. No aparece claramente dibujado y preocupado por este problema. Doctor Carrasco, le agradecemos muchísimo la participación en el programa. Muy amable. Bueno, no, muchas gracias a usted. Lo que acaban de escuchar son unos 15 minutos de entrevista que hicimos a Andrés Carrasco. Es una entrevista telefónica, él ahora debe estar en Bolivia, según me comentaba, no iba a estar para hacer la entrevista en vivo, vía telefónica. Él es, como les comenté en la mitad de la entrevista, es embriólogo, es investigador principal del CONICET y investiga en la UBA. Le preocupan los efectos que el glifosato pueda tener porque su sistema de estudio son embriones. Y alerta sobre que los embriones funcionan a nivel celular, genético, molecular, en forma muy similar, los embriones de distintas especies, en forma muy similar hay un control génico muy similar de los procesos de desarrollo, a dónde va tal o cual célula, a dónde va tal o cual compuesto químico durante el desarrollo, que le eso en una mano, ¿no? esos datos que tiene él y otros investigadores, versus cómo se usa el glifosato en forma. El principio activo solo, pero en su mayoría se utiliza con otros coadyuvantes, en fórmula, la formulación, el famoso round, no sé si puedo pronunciarla, sí, ¿no? Arriba, este defoliante. Entonces, la forma en que se usa, la cantidad que se usa, versus el potencial efecto sobre plantas, animales y animales, seres humanos, le preocupan. Eso lo hace, brevemente, eso lo hace que en abril del 2009 corra a informar. Pero no lo hace como lo hacen los investigadores normalmente, publicando un trabajo y después dando a conocer. Va y habla con el diario y lo pone en página 12. Y esto le vale el ataque feroz de muchos, de la comunidad científica e inclusive Monsanto, que va con abogados y escribanos a querer sacarle el informe, decir, muéstreme dónde dice eso. También de sus colegas. ¿Qué hizo Carrasco? Esa es la pregunta. ¿Qué hizo? Osvaldo, Andrea, ¿qué hizo Carrasco? Espero que no se haya ido a Bolivia ahora exiliado. No, digamos, por ejemplo. No. Mal chiste, perdón. Sí, sí, pero no, está bien lo que decíamos, la otra vez comentábamos algo de esto, de esta cuestión de que, claro, lo que se espera de un científico es que lo ponga en un paper, lo publique en una revista y lo mande. O por lo menos eso es lo que se esperaba, ¿no? Bueno, pero eso lo hizo después. Está bien, digamos, eso lo hizo inmediatamente después, pareciera. Sí, no, lo que de cualquier forma lo que la otra vez hablamos es que como cada vez más los científicos están yendo a otros métodos de publicación de sus resultados que implican cosas más inmediatas. Publico, aunque no sea un paper, se lo muestro, lo divulgo, lo corro rápidamente. Que no es una cosa, o sea, digo, ni siquiera dentro de la corriente científica en los últimos años eso está mal visto. Es una cosa que cada vez se hace más. Y acá se lo critica. Sí. Es como, pero se lo critica porque se sale de un formato de la buena práctica del científico, claro, pero digo o porque que, digo además que es un formato se que, trata de glifosato. Claro, a ver, por eso digo, es un formato que está cambiando, Antonio. Entonces está bien. Okay. Te hace que tenga más peso la otra idea, de que lo están criticando porque está diciendo algo de glifosato. Está diciendo algo que va en contra de, no sé, los principales ingresos de Argentina. Claro. ¿Andrea? Lo que pasa es que yo creo que también depende de cómo difundir. Digamos, porque este hombre fue a un diario X a difundir información cierta, correcta, pareciera adecuada, que era parte de sus estudios, y después, según yo escuché, fue a un congreso, debatió, fue a una revista, sí. Publicó. Está por publicarse. En fin, eso además, lo que pasa es que, bueno, quizá mucha gente no sabe que las publicaciones científicas demoran mucho tiempo. Bueno, la cuestión es, en cuando yo tengo... En algunos casos menos y en otros más, pero digamos, a ver. Sí. ¿Puedo terminar la idea? Dale. Una cosa es querer difundir algo relativamente rápidamente, pero correctamente, digamos, en base a los datos que se tienen de buena fe, digamos. Sí. Y otra cosa es querer difundir de una manera nefasta, digamos, la supuesta peligrosidad de una sustancia. Sí. Yo vi el domingo, en un breve paso que hice por un canal de aire, que cada vez son más breves en mi caso, y vi un periodista sentado al lado de una mesita en la que había una planta de soja, un cuenquito con grano de soja y una milanesa de soja. Sí, y el periodista decía, esto es veneno, veneno, esto le estamos dando a nuestros hijos y es veneno puro y no sé qué. Eso me parece una gansada y me parece que una irresponsabilidad total. Una cosa nefasta. Una cosa nefasta, no me parece que eso sea periodismo ni sea nada. O sea, me parece que es una manera de, en todo caso, echarle pasto a quien no se debe. ¿Lo de Carrasco es ciencia? ¿O es responsabilidad social o irresponsabilidad social? A mí me parece que es todo eso. O sea, el hombre hace lo que tiene que hacer para lo que le pagan. Y además lo quiere difundir porque le parece que es un peligro para la sociedad. No sé si este otro periodista mostrando los granos de soja diciendo que son veneno, ¿qué está haciendo? No entiendo qué está haciendo. No, si eso es una payasada. Vende segundos de publicidad, supuestamente protegiendo a la humanidad. O sea, eso me parece que son Bueno, sí, este hombre no graña, digamos. Graña. Defendiendo, no hay necesidad de banderarse. No, pero digo, lo que hace Carrasco es parte de esta responsabilidad social que tiene el científico, que tiene, como otras personas, tiene un lugar especial en la sociedad por manejar cierto conocimiento que otra gente no maneja. Uh-huh. ¿Sí? Y cuando vos tenés ese conocimiento que otro no tiene, tenés una responsabilidad extra. Carrasco dice por ahí, sí, perdóname. No, digo, Carrasco dice por ahí, digamos, parece que estuviera dado vuelta el país. Es decir, están esperando que un investigador diga que está mal cuando los estados, el Estado, cualquier gestión, debería estar permanentemente monitoreando. Es lo esperado. Eso parece que no pasa ni siquiera en los países del primer mundo, porque, o sea, fenómenos como este, en el cual sustancias químicas han sido nocivas y se han detectado tardíamente y han afectado a mucha gente. Ya hay montones de historias, de los últimos 50 años. Así que pareciera que hay un retardo importante entre que algo se usa porque es muy conveniente, un remedio, lo que sea, y los efectos nocivos se detectan con cierto retraso cuando ya miles de personas quedan en el camino. Pero esto aparte tiene otro componente, que es la posición de CONICET frente a esto, ¿está bien? No solo del Estado, como el gobierno, el presidente, el ministro de algo, sino el organismo. Uno de los organismos que regula. Parte del gobierno también. También que parte del gobierno, pero se supone que CONICET debería tener un rol más independiente. Se supone. Bueno, a lo que te referís, Osvaldo, es que inmediatamente después de que esto toma estado público, en julio ya hay un informe de CONICET donde convoca una serie de expertos en el tema para que digan, bueno, cuáles son los reales efectos del glifosato en particular, aunque de otros herbicidas. Las conclusiones generales es que no se puede decir nada. Y todavía no se puede decir nada. Y eso es lo problemático. Yo, digamos, a ver, yo pertenezco a CONICET. Soy empleado de CONICET. Vos también sos empleado de CONICET. Para mí el informe deja mucho que desear en su construcción hasta discursiva. Una mirada al informe pone en evidencia una marcada intencionalidad de mitigar cualquier efecto nocivo potencial que pudiera tener. O se suaviza en el discurso, inclusive. Esto de la contaminación del Uruguay, o sea, ¿el tema cuál es? O sea, hasta que no haya suficiente contaminación, no vamos a decir que hay. Sí. ¿Cuánta evidencia? ¿Cuánta gente va a tener que tener problemas? La pregunta es, ¿cuánta evidencia es suficiente desde el punto de vista de la investigación para tomar un rol activo en denunciar que algo te incomoda como investigador y como científico, como investigador y como persona? Del otro lado, ¿cuántos casos hay que juntar en Entre Ríos o en Santa Fe para decir sí vamos a empezar a actuar porque esto se fue de carril? Pero ¿cuánta evidencia hay que juntar si todavía no se empieza a juntar? Esa es mi gran preocupación. Les agradezco la presencia en el programa. Gracias a ustedes. Quisiéramos terminar con estos temas, pero el programa que viene, más sobre contaminación, más sobre el rol del científico. Nos vamos con Exploding Plastic. Treat me mean I need the reputation. ¿Eso trajiste? Sí, se llama. Escuchen esto. Chao, hasta la próxima. Muchas gracias.